Sí, me parece súper bien. Porque igual sirven las cosas que dan. Sirven. Y bueno, yo encuentro que es bueno. ¿Tú tenías ya alguna de esas cosas o te faltaba? No, No, ya. no. Así que, Primera vez. porque viene ahí el. La cunita, el colchón, todo eso. Sí, cosas que no tengo igual. Ya. Así que un buen apoyo. Sí, buen apoyo.